apago la nostalgia y la música, enciendo la televisión. Tirado sin dormirme hasta las 3. Enciendo la neurosis, la dispersión, la euforia y el ventilador. Tirado sin dormirme hasta las 3. Estamos bien, llegamos bien. Estamos bien, llegamos. Televisión, tirado sin dormirme hasta las 3.